Bueno, hola a todos, estamos en otra charla. Hoy nos toca, y para mí es un placer, poder estar hablando con Emilio Campo. Estuve viendo que en muchas entrevistas para web lo han definido como un economista de profesión, pero un historiador por vocación y elección. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como te decía, un placer poder estar charlando. Igualmente. Bien, bueno, a ver, hay como toda base de toda charla, esto es romper mitos y no quedarse con el relato oficial, o como algunos llaman, la mentira oficial. Emilio escribió un libro que se los recomiendo, que lo pueden conseguir, que es La independencia argentina, de la fábula a la historia. ¿Y tenemos mucha fábula en nuestra historia, Emilio? Yo te diría que está en el gen argentino el lado fabulístico. Y ya Alberti lo decía hace 160 años, decía una frase que a mí me parece absolutamente genial. Sí. Decía, acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla por la historia. Y es muy importante esta frase Alberti porque está diciendo que hay un acto volitivo, es decir, hay una decisión de preferir la fábula a preferir los hechos, de apegarse a la interpretación fantasiosa de la realidad en vez de confrontarla con objetividad y el realismo. Y lo notable es que Alberti ya percibía esto allá por 1800. 57, 58, Sí. cuando escribe un libro que para mí es de los mejores y quizás pero menos conocidos libros de Alberdi, que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, que es una crítica a Mitre como historiador. Y lo que dice en ese libro, Alberdi, es que Mitre está escribiendo una historia fantasiosa para los argentinos que adula la vanidad nacional, y esa frase genial de Alberdi es totalmente relevante hoy en día, la vanidad nacional. Es decir, la historia busca satisfacernos emocionalmente, busca darnos una satisfacción psicológica, emocional, y por eso estamos apegados a ella. Y ese apego al mito, a la fábula, es algo muy típico de pueblos primitivos. Los pueblos primitivos, fijémonos en la historia de la Grecia antigua, cómo pasa de la era del mitos a la era del logos. La era del mitos, todos los fenómenos se deben a la acción de algún dios o semidios. Y luego, cuando llegan los presocráticos y luego Sócrates, Platón y Aristóteles, se pasa del mitos al logos, es la búsqueda de la verdad con el método científico, es decir, el primer intento de entender el mundo, no como resultado del capricho o la acción arbitraria de algún ser superior, sino entenderlo como una perspectiva de la ciencia, de la acción de, Claro. primero la acción de la naturaleza y después la acción de los propios seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, Alberdi habla de eso y también el pensamiento de Alberdi en este sentido se engancha con también, yo diría, uno de los primeros historiadores que tuvo la Argentina, que fue Pedro de Angelis, que era de origen italiano, había venido de Sicilia, si no me equivoco, traído por Rivadavia y luego se convierte en panfletista de Rosas. Y de Angelis dice al principio, no, en las épocas que estamos, la historia de los países no debe ser una fantasía. No necesitamos la épica de las leyendas griegas ni nada por el estilo. Claro. Necesitamos simplemente una historia objetiva. Pero Pero Mitre, que vino y escribió la historia argentina, y que sigue siendo conceptualmente la historia que incluso los que critican a Mitre siguen proponiendo, sí, planteó la historia fabulista. Y bueno, nos quedamos con esa historia. Podríamos, perdón, Emilio, podríamos hablar que hay un San Martín real y después está el San Martín de Mitre. Sí, el San Martín de Mitre, que en realidad no es solo de Mitre, sino que ya venía en gestación, sí, porque Gutiérrez ya había escrito una biografía, digamos, muy laudatoria de San Martín, tiene que ver con la búsqueda de un personaje que fuera unificador, que un personaje que hiciera sentir a los argentinos orgullosos de su nacionalidad, un uh-huh. personaje que además no tuviera descendientes y no tuviera nadie que pudiera aprovecharse de su nombre como para poder usarlo como herramienta política. Claro. En realidad, quien lo usa como herramienta política son justamente, curiosamente, Mitre utiliza a Belgrano y Perón utiliza a San Martín, ¿no? Tal cual. San Martín es un personaje, obviamente, que existió, obviamente que cruzó los Andes, pero después de los datos objetivos, hemos construido una fantasía total respecto, claro, a San Martín. Claro, como un superhombre, ¿no? Es un superhombre, porque nos gusta compararlo, uno lee y dice, bueno, en realidad la epopeya sanmartiniana superó a las campañas de Aníbal y a las de Napoleón, ¿no? Es decir, nos gusta compararnos y compararla a San Martín, utilizarlo a San Martín es como utilizarlo a la argentinidad, porque San Martín está de alguna manera mimetizado con la argentinidad. Entonces, cuando hablamos de San Martín, en realidad estamos hablando de nosotros, y cuando nosotros nos comparamos con personajes de la historia mundial, de la historia universal, como puede ser Aníbal, como puede ser Julio César o Napoleón, estamos proyectando de alguna manera nuestra gesta del nacimiento de nuestro país con episodios de la historia universal que tienen una importancia y una relevancia que no tiene la nuestra, digamos. Es decir, entonces hay un elemento hay algo psicológico realmente que está de tener ese padre, ese semidios. Pero vos sabés que me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ¿no? Si uno ve la historia de los Estados Unidos, ellos no tienen un padre, tienen varios padres. Sí, interesantemente lo que estás diciendo es muy cierto, porque Estados Unidos tiene 7 padres fundadores, claro, y el único de esos padres fundadores que ocupa ese sitial por gesta militar es George Washington. Todos los demás son civiles y ocupan ese lugar por haber contribuido a crear la república, no a ganar una batalla, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Y Alberdi destaca eso porque dice, América se va a liberar cuando se libere de sus libertadores. La historia nuestra es una historia de militares. Y nuestra vanidad nacional se alimenta de triunfos militares. Y lamentablemente, esa pasión y esa afición por esa historia militarista uh-huh. nos dejó un legado muy, muy pernicioso. Primero porque nos dejó un legado de militarismo que obviamente no fue bueno, especialmente en el siglo XX. Y segundo, y el militarismo que viene acompañado también de reforzar el caudillismo como sistema político, porque el militarismo, el ejército se caracteriza por tener un jefe y por tener verticalismo, y las órdenes del jefe se tienen que obedecer. Entonces, es muy pernicioso. Alberdi percibió todo esto, como digo, hace 150, 160 años, Y es parte del pensamiento alberdiano que no se rescató, porque bueno, en gran medida Alberdi se convirtió en el némesis de Mitre, y Mitre se encargó de sacarlo de la historia, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar. Vos sabés que, como yo siempre digo, sobre todo porque del otro lado hay muchos jóvenes, hay muchos chicos, y que lamentablemente muchos de los que están del otro lado pelean en una escuela, por lo general pública, contra la historia oficial o contra docentes que no están, no todos, pero sí una gran mayoría, no están capacitados para hablar de la historia o no tratan de buscar más allá de los libros que le manda el Consejo de Educación. Pero sobre Alberdi, es muy interesante cómo se ocuparon de barrerlo casi de la historia nacional y recién en los últimos años está empezando nuevamente a salir a la luz. Mira, sí, eso es muy curioso, porque te voy a dar dos datos que son muy interesantes. Sí. Hay dos intelectuales de izquierda en los últimos 110 años que rescataron fuertemente a Alberdi. Uno fue José Ingenieros, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista, y fue durante años, hasta su muerte en 1925, entusiasta de la revolución bolchevique, un maximalista, como se decía en aquella época. Sin embargo, Ingenieros, que escribió El hombre mediocre, claro, varios libros, Evolución de las ideas argentinas, que es un excelente libro, era un fanático de Alberdi. Y el otro que rescata a Alberdi, curiosamente, que es un intelectual de esos raros que tiene la izquierda, un autodidacta que surge del trotskismo, que es Melcíades Peña. Y cuando uno lee el libro de historia argentina de Melcíades Peña, Melcíades Peña lo rescata a Alberdi también. O sea que es curioso que la izquierda lo rescata, pero el conservadurismo nacionalista, derechista, obviamente no lo quiere Alberdi. Nunca lo quiso Alberdi. Y prefirió, digamos, la versión nacionalista de la historia que propuso Mitre. Y Alberdi tuvo una percepción genial, porque percibió el elemento psicológico que está detrás de esto, que Freud rescata en el siglo XX, cuando empieza a hablar de los mitos, cuando escribe Tótem y Tabú, cuando escribe La psicología de las masas. Hay varios libros, El porvenir de una ilusión, Moisés y la religión monoteísta, donde él está hablando del mito del padre, ¿no? Porque en definitiva el mito de San Martín es el mito del padre. Y lo que habla Freud, habla del narrador de la historia, del poeta, si se quiere, de quien rescata, el Homero que rescata la épica del padre, lo hace también para traer agua a su propio molino, porque de alguna manera se identifica con ese personaje. Y esto es una frase de Alberdi, que te la menciono, que es, Alberdi dice, Mitre quiso hacer la metempsicosis de Belgrano. ¿Qué quiere decir la metempsicosis? La metempsicosis es la transmigración de las almas después de la muerte. Es decir, Mitre se proyecta en la política argentina como el nuevo Belgrano, el sucesor de Belgrano. Crea un héroe que no es un héroe de tanta importancia, porque en realidad ahora viene la fecha de Belgrano y yo voy a decir una herejía y seguramente gente va a escucharme y va a decir, pero ¿cómo puede decir semejante barbaridad? Pero lo que te voy a decir es, Belgrano es un personaje secundario de la historia argentina. Quien lo convierte en un personaje primario es Mitre, y lo hace con un claro interés político, de pararse él sobre los hombres de Belgrano. Esto, todo lo que yo te estoy diciendo, no es original mío, lo dice Alberdi en Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Pero lo mismo que dice Alberdi respecto a Belgrano, se puede decir respecto a San Martín y Perón. Si Mitre quiso hacer la metempsicosis de Belgrano, Perón fue quien quiso hacer la metempsicosis de San Martín, y se identificó él mismo con San Martín de manera clarísima en toda la propaganda. Entonces, hay un hilo conductor que es la utilización de una historia fabulista con objetivos políticos. Claro. Yo quería apuntar, cuando vos escribís La independencia argentina, de la fábula a la historia, y cuando apuntás a San Martín, sabiendo que del otro lado hay fanáticos de San Martín y que a San Martín no se lo puede tocar, como hoy en día a mí tantos me señalan cuando oso remarcar los errores de Alfonsín, viste que Alfonsín no se lo puede tocar porque es el padre de la democracia. No, sí, se lo puede tocar a Alfonsín, obviamente separando las distancias, ¿no? Pero vos, es muy interesante, en una entrevista dijiste, yo me metí en los archivos británicos, o sea, fui a buscar a las fuentes. Claro, bueno, acá hay otra cuestión. Mitre, cuando escribe su historia, sí, ningunea a Vicente Fidel López, que para mí es mucho mejor historiador, que la historia de la República Argentina de López es muy superior a la historia de Mitre, pero Mitre lo ningunea porque dice no, porque López escribe una historia literaria y yo estoy escribiendo con los archivos. Y ahí está la falacia de Mitre, porque Mitre está escribiendo con una parte de los archivos. Entonces él pretende que los archivos que él tiene, con los que él cuenta, que son los archivos de San Martín, son los únicos que cuentan, y se olvida que hay un montón de otros archivos que tienen relevancia al análisis y al estudio de la historia argentina, especialmente porque nosotros, en el origen de nuestra nación, éramos realmente algo insignificante en la historia mundial. O sea, recordad que en 1810 Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires no tenía más de 100.000 habitantes. Londres para ese entonces era 1 millón de habitantes. Nosotros no existíamos a nivel planetario, ¿no? Entonces esa ansia de ser más de lo que somos está detrás de todo este tema. Entonces, Buenos Aires no tenía un peso particular en la política mundial, pero nosotros le queremos dar. Ahora, lo interesante es que como éramos periféricos, para las potencias centrales, digamos, que en ese momento era, en 1810 era Inglaterra y Francia, para esas potencias, Sudamérica, no Argentina, pero América Latina, o el Imperio Español, para ser más preciso, en América, tenía un gran valor estratégico. ¿Por qué? Porque en ese entonces, la mayor, más del 70% de la plata del mundo era producida en América. México era el principal productor de plata del mundo, Potosí por sí sola fue una de las minas más, creo que las minas más productivas de plata de la historia del mundo, pero operó entre 1600 y 1700, después siguió siendo tremendamente productiva, pero no tanto como en su auge, digamos. Claro. Y entonces para las potencias centrales, en ese momento que la plata era la base del sistema monetario, porque todavía no se había instaurado el patrón oro, y la plata además era la base del comercio con China, porque China no quería comerciar con Occidente, lo único que quería de Occidente era plata, porque el sistema monetario chino estaba basado en la plata. Y entonces América Latina tenía para las potencias centrales en aquel entonces la misma importancia que tuvo Medio Oriente para las potencias centrales a mediados del siglo XX. Es decir, era el lugar donde había un recurso natural de alto valor estratégico. Ahora, ¿qué pasa? Argentina, lo que es el territorio de la República Argentina actual, no tenía plata. O sea, el Virreinato del Río de la Plata sí, porque el Virreinato del Río de la Plata es creado quitándole a Perú lo que es Bolivia, que es el Alto Perú, para financiar el ejército con el cual se pretendía frenar la expansión lusitana en esta parte de América. Entonces, tenía importancia América, pero Argentina propiamente y Buenos Aires en sí era una capital secundaria, o sea, para el Imperio Español, Lima y México eran importantes. Buenos Aires tenía importancia secundaria, era la capital del contrabando en América, básicamente. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, pero como la historia nuestra nos quiere hacer jugar, y Mitre quiere hacernos jugar un rol preponderante en, claro, en la independencia de América. Y esa es la gran distorsión. Es decir, Mitre es el primer fabulista de nuestra historia, Alberdi se opone con argumentos, con lógica, con evidencia, pero es mucho más emocionalmente y psicológicamente satisfactoria la historia de Mitre que el realismo de Alberdi. Es que la realidad no suele ser tan buena, digamos, como los mitos. Pero para caer de todo esto de los superhombres que no fueron tal, ni las epopeyas, que a ver, como vos bien decías, sí cruzó los Andes, San Martín, sí pasaron esas cosas, pero no eran superhombres, pero toda esa fábula terminó convirtiendo o terminó creando esas características del pueblo argentino que, mira, yo acá me hice un pequeño gráfico muy sencillo donde pongo Sarmiento el Facundo, donde habla de pueblo vanidoso, y a su vez remarco cómo el Facundo, que creo yo, opinión personal, tendría que ser de lectura obligatoria en todas las escuelas, pero sin embargo nos hacen leer el Martín Fierro, que es un desertor. Sí, bueno, Borges dijo alguna vez que la historia argentina hubiera sido distinta si en vez de haber elegido como libro canónico de la literatura argentina a Martín Fierro, hubiéramos elegido al Facundo. A pesar de que el Martín Fierro era una obra literaria a la cual Borges admiraba profundamente, es decir, por su valor literario, pero reconocía que en su origen había sido un panfleto político. Cuando José Hernández escribe el libro, no, o el poema del Martín Fierro, no lo plantea como una obra literaria, sino que lo plantea como un panfleto político. Y sí, indudablemente ahí ya entra a jugar una serie de factores. Una vez muy agudo observador y analista político me dice, pero vos lo que estás diciendo en realidad es, le estás dando demasiada importancia a un libro, me dice. Le estás dando demasiada importancia a los libros de Mitre. Le digo, no, te equivocás, es al revés. Los que le damos importancia a esos libros somos los argentinos. No es que el libro en sí sea tan importante, simplemente que el libro dice lo que nosotros queremos creer. Y lo que nosotros queremos creer porque infla nuestra propia vanidad y nuestra propia imagen de nosotros mismos, más importante de lo que es. Los psicólogos tienen una frase para lo que Alberdi llamaba la vanidad nacional, Erich Fromm lo llamaba el narcisismo colectivo. El narcisismo colectivo es un narcisismo en donde el objeto no es uno mismo, sino que es la nación, el pueblo, la patria, etc. Y es tan pernicioso el narcisismo a nivel individual como a nivel colectivo. Fíjate que el narcisismo es un pecado de la juventud. La vida a la mayoría de los narcisistas los va, o sea, la maduración emocional de un individuo significa reemplazar el yo como el objeto y proyectarlo a otros, ¿no? Claro. Entonces, quedarse encerrado en el narcisismo es una señal de inmadurez, digamos. Podríamos decir, a nivel colectivo, perdón, podríamos decir que, bueno, está a las claras, ¿no? Que somos un pueblo inmaduro. Totalmente, totalmente. Es decir, si vos lees Freud, y hay un trabajo que yo escribí que se llama Las raíces psicológicas y culturales del populismo argentino, que está en un libro que editamos con Roque Fernández sobre el populismo en la Argentina y el mundo. En ese artículo, yo lo que trato de indagar es cuáles son los pilares del populismo argentino. ¿Por qué el populismo? ¿Por qué la Argentina es el país en el mundo que tiene populismo endémico? ¿Por qué la Argentina es el único país en el mundo que sigue votando por un movimiento que destruyó al país? Porque literalmente el peronismo destruyó la Argentina y la sigue destruyendo mientras estamos hablando hoy. Y eso esto es una cosa bastante insólita. Y la explicación también yo creo que va al Facundo. En el Facundo, Sarmiento dice, el caudillo no es más que el reflejo de las preocupaciones, los hábitos, las costumbres de un pueblo en un momento dado de su historia. Y Perón encarnó de manera exagerada esas creencias, preocupaciones del pueblo argentino. Perón es el argentinazo. Y entonces hay una serie de valores culturales, de normas de comportamiento, de creencias muy arraigadas que preceden mucho a Perón, que son muy anteriores a Perón, pero que Perón las conjuga, las incorpora en su personalidad y él las encarna personalmente, y por eso es un personaje tan atractivo para mucha de la población, porque se identifica con Perón, y son, a mi juicio, son cuatro, o si querés, cinco cuestiones. La primera es el narcisismo colectivo, que es esta creencia que tenemos los argentinos que somos superiores al resto de América Latina, que es una creencia que, como vos mencionabas, ya la rescató Sarmiento, ya que hablamos de Sarmiento en Facundo, pero que es previa. Y para mí el origen son las invasiones inglesas, cuando derrotamos dos veces seguidas a una de las principales potencias del planeta. Ese es el primer factor. El segundo factor es el caudillismo. El caudillismo, que es algo que heredamos de España, de la mentalidad caudillista del virrey, y también heredamos de las tribus indígenas que habitaban este territorio, del cacicazgo. El tercero es la anomia como falta de respeto a las leyes, pero obediencia y lealtad al caudillo. Es decir, la anomia y el caudillismo están muy relacionadas, porque el argentino, que el arquetipo, que es el gaucho, está dispuesto a obedecer a un hombre fuerte, pero no a la ley. Es decir, obedecer la ley, que es algo abstracto, es casi una mariconada. Claro. Obedecer al hombre fuerte, no. O sea, podríamos... Ese es señal de pueblo primitivo. Es señal de la psicología de la horda primitiva, como decía Freud. Y el cuarto punto, el cuarto elemento cultural o el basamento cultural del populismo argentino, es lo que yo llamo la indolencia pretenciosa. Entonces tenés cuatro cosas. Narcisismo colectivo, al cual le tenés que agregar algo que es la xenofobia, porque el narcisismo colectivo y la xenofobia van de la mano. Es decir, nosotros nos creemos mejores y además no nos gustan los extranjeros. ¿Okay? Después, el caudillismo, la anomia y la indolencia pretenciosa. ¿Qué es la indolencia pretenciosa? Indolencia es una característica universal del ser humano. Nadie quiere trabajar. Idealmente nos gustaría trabajar lo menos posible. Lo que tiene el argentino en particular es que es una indolencia con pretensiones. Es decir, queremos vivir como ricos, pero sin trabajar. Que no es la indolencia normal. El indolente normal no trabaja y vive como un indolente. Es decir, no tiene ninguna comodidad y se banca su indolencia, digamos. El argentino no se banca su indolencia. Es pretencioso, quiere no trabajar, pero tener un alto nivel de vida que solo es asequible si uno trabaja y se esfuerza. La famosa frase, comen pan y eructan pollo. Sí. Entonces el peronismo viene a encarnar todo esto. Primero porque, bueno, Perón es el caudillo, que viene a prometer la grandeza argentina, que va al tema del narcisismo colectivo, a proteger a la Argentina de las confabulaciones de los extranjeros que quieren privarnos de nuestras riquezas, y que ignora por completo la ley y establece el verticalismo como la ley del país, digamos, porque al único que hay que obedecer es a Perón, y si la ley escrita no está de acuerdo con la voluntad de Perón, bueno, chau, ley escrita. Lo que importa acá es la voluntad de Perón, porque Perón es el único que interpreta la voluntad del pueblo. Y además Perón va a hacer otra cosa. Le va a dar a todo el pueblo lo que el pueblo quiere. Es decir, va a ser el habilitador si se quiere, de la indolencia pretenciosa. Esa es la raíz esencial del populismo argentino. Y por eso los argentinos están enamorados del populismo, porque es una manera fantasiosa de interpretar el mundo y de vivir la vida creyendo que alguien nos va a venir a regalar cosas que no nos merecemos, digamos. Es un tema muy complejo y, sí, digamos, en una charla hay, es imposible entrar en mucho detalle. Pero hay un punto que usted tocó, Emilio. Primero, cuando en la década del 50 Perón hace esa, se compara con San Martín, pero luego, y se lo ve actualmente, sobre todo en las pintadas de las juventudes peronistas, la militancia kirchnerista, de poner a Perón con Rosas, que es algo que no viene de ahora. Sí, eso en realidad es curioso, porque Perón, que había sido formado en el Colegio Militar, tiene una concepción de la historia totalmente mitrista. Y quien, en quien plantea la analogía entre Perón y Rosas, en realidad es la Revolución Libertadora. El tema de la segunda tiranía lo instala la Revolución Libertadora. Porque Perón, cuando llega al poder, él personalmente no se identifica con Rosas. Porque Rosas en realidad es el clásico oligarca terrateniente que supuestamente él viene a combatir. Rosas estaba emparentado con los Anchorena, era primo de los Anchorena, era administrador de los Anchorena. Y los Anchorena, en el 40, cuando Perón llega al poder, era como el apellido emblemático de la oligarquía terrateniente argentina. Entonces, Perón no, en el origen no lo busca Rosas, sino se identifica con Rosas. Se identifica con un militar exitoso con proyección continental, que es como Perón se ve a sí mismo. Él se ve como un militar, un líder con proyección continental. Entonces, la identificación que hace Perón es con Rosas, con San Martín, perdón. Claro. Luego de la Revolución Libertadora sale esta analogía con Rosas y el nacionalismo inventa este concepto de la línea histórica, que si vos ves lo que escribió Hitler sobre historia en Mi Lucha, etcétera, es exactamente igual, que es la línea histórica, es decir, como que hay ciertos personajes clave de la historia, que son en este caso San Martín, Rosas, Perón, supuestamente los dos primeros buscan la soberanía política y Perón la soberanía económica, supuestamente esa es la versión fantasiosa de la historia. Y luego, cada peronista que logra votos quiere agregar su nombre a la lista, o sea, Kirchner quiso agregarse a la lista. La tentación mesiánica en la Argentina es muy fuerte, ¿viste? Recordemos, vos hablabas de Alfonsín al principio, que no sí. Se lo puede criticar, pero la gente no habla del tercer movimiento histórico. Alfonsín quiso en su momento robar parte del peronismo para crear un nuevo, lo que él llamaba el tercer movimiento histórico. Yrigoyen, Perón, Alfonsín. Es decir, esta manía de nuestros políticos de querer crear una épica, de trascender su momento histórico y de permanecer en la vida de la Argentina, es ridículo, porque vos fijate que no hay país en el mundo, quizás, de cierto nivel de desarrollo, en el cual los eventos y el personaje central de hace 70 años sigan teniendo tanto peso como en la Argentina. Es decir, vos comparás Perón con sus contemporáneos, Churchill, De Gaulle, Gandhi, Getulio Vargas, Roosevelt, con el que quieras. Ninguno de ellos en su respectivo país tiene el peso que tiene Perón en nuestra vida de cada día. Es decir, nosotros en la Argentina seguimos reviviendo el Día de la Marmota, seguimos viviendo el 46 al 55. Es decir, ¿cómo puede ser que estemos en el año 2020 y Perón siga siendo relevante en la Argentina? Es decir, es absurdo. Con contratos de trabajo que quedaron viejos, reivindicando cosas que ya no entran en este siglo. No, es un absurdo. Ahora, eso está relacionado con el pensamiento fabulístico, el pensamiento fantasioso. El hecho de que el realismo mágico en la Argentina, en vez de ser un género literario, es la conmoción predominante de la sociedad. Exactamente. ¿Entendés? Porque el realismo mágico nos da satisfacciones psicológicas que la realidad nos niega. Sí. Es tremendo lo que nos pasa. Tal cual. Yo, escuchándolo, me recordaba a una entrevista que le habíamos hecho al gran maestro Juan José Sebrelli, donde Sebrelli, en un momento hablando sobre Perón, me dice, pero momento, que Perón no fue el primer populista de la República Argentina. El primer populista fue Irigoyen. Y eso, muchos lo ocultan. Sí, yo ahí difiero con Sebrelli, que en general en estos temas estoy bastante de acuerdo, porque Irigoyen se puede decir que fue populista, si se quiere, en un nivel de la retórica, que fue protopopulista. Yo te diría que Irigoyen fue más un caudillo popular, y un caudillo popular no necesariamente es un caudillo populista. A veces se confunde lo popular con el populismo. En una democracia, cualquier líder que gana una elección es popular por definición, porque necesita la mayoría de los votos. Claro. Pero ser popular no implica ser populista. Ser populista implica combatir el status quo, es decir, ir contra el estado existente, digamos, con un discurso maniqueo, donde buenos y malos, enemigos del pueblo, con una solución simplista de los problemas. Yo te diría que Irigoyen fue un caudillo popular muy provinciano que no aprovechó ni la tecnología disponible en aquel entonces, porque ya la radio empezaba a funcionar, para hacer lo que hizo Perón. Perón fue un... Podría decir que en Irigoyen había una especie de protopopulismo, pero nunca llegó... Pudo materializar, digamos. No se pudo, no supo, ni quiso, ni le interesó. A Irigoyen ni le interesaba. Bien. Irigoyen no tenía ese narcisismo de Perón. Perón era un gran narcisista. Y era muy hábil y había estudiado las técnicas de manipulación de las masas, había estudiado a Gustave Le Bon, había leído al Mein Kampf de Hitler, lo había escuchado decir discursos a Mussolini, digamos, había visto cómo funcionaba todo el tema de la agitación de las masas, y lo tenía perfectamente estudiado. Irigoyen no, Irigoyen era un hombre... Y si vos te fijás las políticas de Irigoyen, la mayor represión del movimiento obrero en la historia argentina probablemente fue durante la presidencia de Irigoyen. No solo los talleres Bacena, sino Santa Fe, Patagonia, digamos. O sea, hubo varias instancias donde el poder del Estado reprimió con violencia manifestaciones obreras. O sea que... No sé si estoy de acuerdo con Sebrelli en esa opinión. Bien. Hay, bueno, en el famoso libro de Orwell, 1984, está esa famosa frase que cada vez se hace más presente, que dice, quien controla el pasado termina controlando el futuro. Y el kirchnerismo supo aprovechar eso y la llevó a cabo. Yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, lo digo yo, que lo veo a Felipe Piña como el historiador del régimen, ¿no? Deformando la historia, poniendo en contexto actual a tipos de hace 100, 150, 200 años, lo cual es una locura, pero a pesar de eso, los libros de Felipe Piña son material obligatorio en las escuelas públicas. Mira, lo de Felipe Piña realmente es increíble. Primero porque quien lo sacó al estrellato fue Clarín. Claro. O sea que Clarín tiene una gran responsabilidad. Segundo, te diría lo siguiente. ¿Por qué? Yo lo puedo criticar a Felipe Piña, le diría, sí, pero Felipe Piña vende 100.000 libros más que vos. Sí, es verdad. Bueno. Y eso me dice algo, que la gente prefiere leer basura que leer historia en serio. Felipe Piña es un fabulista ideologizado que vende basura, porque eso es lo que hace. Realmente es una vergüenza lo de Felipe Piña, y es una vergüenza que sus libros sean de lectura obligatoria, porque es uno de los distorsionadores, tergiversadores de la historia argentina, es de lo peor que hay. Yo te diría que le ha hecho un daño enorme a la comprensión del pasado, porque hay un tema central que te quiero recalcar, sí, que cuando vos no entendés el pasado, es imposible que entiendas el presente. Y si vos no entendés el presente, y esto es parafraseando a Orwell, ¿no? Si vos no entendés el pasado, no entendés el presente. Y si no entendés el presente, tu futuro es cualquier cosa. Claro. Y esto que te estoy diciendo, lo dijo Alberdi. Alberdi fue el primero en recalcar. Por eso yo digo, yo muchas de las cosas que digo, en realidad estoy diciendo lo que ya dijo Alberdi y agregándole una perspectiva moderna a lo que ya dijo Alberdi. Nosotros no entendemos nada como sociedad. Creemos que todo lo que funciona en el mundo, en la Argentina no tiene que funcionar, que somos distintos, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que va a funcionar cuando hay 8.000 millones de habitantes en el resto del mundo y para el resto del mundo las boludeces que hacemos nosotros, perdón por la palabra, no funcionan. Y nosotros creemos que acá supuestamente va a tener que funcionar. Y entonces, claro, la tergiversación del pasado tiene unas consecuencias muy serias en el presente. Porque si vos adoctrinás a los argentinos desde que tienen 5 años diciéndole el imperialismo quiere explotar al pueblo y los extranjeros nos quieren robar nuestras riquezas y todas esas pavadas, obviamente, cuando llega a la vida adulta, esa persona ya está condicionada. Y vos fijate que una cuestión central para aprender en la vida es poder dilucidar la relación de causa y efecto en todas aquellas, digamos, situaciones que queremos comprender. Es decir, si nosotros queremos aprender sobre algo, tenemos que aprender, en definitiva, qué significa. Es poder entender cuál es la relación entre causa y efecto. Si a mí, desde que tengo 5 años, me dicen, sé ocurre a causa de B, pero en realidad C ocurre a causa de A, yo cuando miro la realidad nunca termino de entenderla, porque yo tengo en mi cabeza que C está provocada por B, ¿me entendés? Y no por A. Entonces, cuando tengo las relaciones de causalidad totalmente mezcladas en mi cabeza, no puedo aprender, porque el aprendizaje, por definición, implica A, pasó esto, y porque pasó esto otro. Ahora, si yo no puedo ver la relación causal que existe entre los eventos que afectan mi vida, nunca voy a aprender. Y en Argentina, a nivel colectivo, somos incapaces de aprender, porque basta mirar qué ha pasado en los últimos 70 años para ver que revivimos la misma historia cada 5 o 10 años. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Y vos decís, pero es el día de la marmota potenciado. ¿Cómo puede ser que no? Santiago Kobladov dice, en la Argentina la experiencia no se transforma en enseñanza. ¿Pero por qué no se transforma en enseñanza? Porque la experiencia está filtrada por una ideología, que una ideología en definitiva, ¿qué es? Es un modelo de interpretación de la realidad que propone relaciones causales, digamos. ¿Por qué a la Argentina le va mal? Porque nos están explotando los yanquis. Ah, ok, y la oligarquía y los grupos concentrados. Por eso nos va mal. No nos va mal porque elegimos gobiernos que hacen las cosas mal, que son corruptos, que hacen políticas equivocadas. Entonces, el proceso de aprendizaje queda trunco y no se puede completar. Y te digo más, el hecho de promover el realismo mágico como historia es totalmente funcional al populismo. Porque cuando vos planteaste esta manera fabulista de interpretar la realidad del pasado, el paso a interpretar de manera fabulista la realidad del presente es obvio y es inmediato, te diría. Entonces, claro, para gran parte de la población, la explicación de por qué nos va tan mal tiene un componente totalmente de irrealismo que, en definitiva, es producto de años de adoctrinamiento, ¿me entendés? Claro. Y lo peor de todo es que la generación más joven que tiene que leer esos libros de Felipe Piña y de Pacho O'Donnell, que son te diría, los dos personajes más nefastos que figuran en los medios hablando de historia, nefastos, son ambos nefastos, son lo peor. Perdón, Emilio, yo he escuchado a Felipe Piña hablar sobre la sexualidad de Manuel Belgrano, de llamarlo metrosexual. O sea... Bueno, eso es el método de Felipe Piña. El método de Felipe Piña es siempre reinterpretar el pasado con los lentes del presente. Y al decir que Belgrano es metrosexual es una tontería. Y el hecho de que alguien que dice semejante tontería sea lectura obligatoria en los colegios te dice mucho respecto a qué tipo de gobierno tenemos en la Argentina, porque exigir que alguien que escriba semejante tontería sea el autor de los manuales con los cuales se explica a los jóvenes el pasado argentino ya te da la pauta de la magnitud del problema que tenemos. Entonces, en definitiva, yo te diría, vos al principio decías que yo soy economista de profesión y economista por vocación, historiador por vocación. Sí. A mí lo que me pasó es que estudiar la decadencia argentina, que es un fenómeno con una clara dimensión económica, en un momento dado me di cuenta que la economía no me alcanzaba para entender el problema, que era necesario entender otra cosa, que era la historia, y te diría que más, hay que entender la historia, hay que entender la psicología, hay elementos de psicología. Entonces, eso me llevó a profundizar sobre temas históricos, lo cual no implica que haya dejado el lado de economía, porque sigo trabajando con temas de historia económica, y etcétera. Claro. Pero claramente en la Argentina, un país que repite su historia con tanta frecuencia, hay algo muy importante que hay que tratar de entender, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó a la historia, y por eso creo que la historia, hoy por hoy, en la Argentina, te diría que es una de las cosas más importantes que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar la verdadera historia, porque la manera de que sucesivos gobiernos populistas consiguen engañar a una parte importante de la población es porque esa población ya ha sido adoctrinada con el fabulismo. Entonces, el fabulismo del pasado y el fabulismo del presente son conceptualmente lo mismo. Es una interpretación fabulista de la realidad, ¿no? Emilio, ya para ir cerrando y no quitarte más tiempo, y agradecerte, y espero que en otro momento podamos repetir esta charla, porque la verdad, hablar con vos es maravilloso. Últimamente ha resurgido, ¿no?, estos movimientos antimasónicos. Yo el otro día, como una humorada en Twitter, ponía "Viva la masonería" para hacerlos enojar a estos grupos, donde se ataca a figuras como Sarmiento, que pertenecieron a la logia masónica, a los masones, y esta locura que se mezcla todo con lo conspiranoico. Sí, bueno, pensá que los psicólogos han descubierto que hay comorbilidad entre el narcisismo y la paranoia. Porque básicamente todo paranoico tiene un elemento de narcisista. Porque para ser paranoico es creer que sos único y que sos víctima de una persecución o que te quieren, lo que ya de por sí implica que crees que sos muy especial. Sí. Ahora, el narcisista frustrado tiene una característica muy particular. El narcisista siempre cree que todo lo bueno que pasa en su vida es gracias a él y todo lo malo es culpa de otros. ¿Qué pasa con el narcisista frustrado? El narcisista frustrado no le pasa nada bueno, todo lo que le pasa es malo. Y entonces, como todo lo que le pasa es malo, eso que le pasa en realidad no es por culpa de él, sino es porque alguien lo está tratando de perjudicar. Es decir, que hay el tema conspirativo, es esencial. Para la mentalidad conspirativa, siempre hay un elemento de victimización en juego, y digamos, en el populismo promueve eso, promueve la idea de la victimización, promueve la idea de una confabulación en contra del pueblo, es parte del pensamiento mágico, porque es mucho más fácil decir, bueno, nos va así, porque en realidad en Washington, en la Casa Blanca, varios señores dijeron, vamos a perjudicar a la Argentina. Y es una explicación primitiva, es decir, como te decía al principio, la evolución de los griegos, del mitos al logos. Nosotros somos un pueblo culturalmente que estamos cada vez más primitivos. Tuvimos nuestra época de civilización, si querés, y gracias al populismo cada vez nos estamos primitivizando más. Nos estamos yendo más a la barbarie. Nos estamos yendo más a la barbarie, pero más a la explicación fabulista de la realidad y no a la explicación científica, si querés. Claro. Nos aferramos cada vez más a la idea del victimismo, a la idea de las conspiraciones, a la idea de que en realidad estamos mal no porque votamos mal, sino porque alguien nos quiere perjudicar, y ese alguien está fuera de nuestras fronteras y tiene aliados dentro de las fronteras y que nos buscan explotar, porque si no seríamos la potencia número uno del mundo, ¿entendés? Ese pensamiento, y los masones, que en su momento tuvieron un rol fundamental, porque digamos, la mayoría de los revolucionarios, los miembros que impulsaron la Revolución Francesa, empezando con Lafayette, Mirabeau, etcétera, eran masones, y en Estados Unidos, gente como Madison, padres fundadores, Monroe, etcétera, también eran masones. Pero la masonería dejó de tener peso, digamos, como entidad hace décadas, sino por no decir siglos, ¿entendés? Entonces, hoy por hoy la masonería no existe, solo en la mentalidad, en la mente febril de esos enajenados que están siempre buscando conspiraciones porque la tienen ya metida, porque cuando te enseñan la historia de esa manera, cuando la historia te la enseñan como una gran conspiración en contra de la Argentina, que es lo que propone Felipe Piña, la gran conspiración. Nuestra historia es una gran conspiración. Entonces, si vos nacés, creces y mamás esa historia, te crees que existen las grandes conspiraciones, no te queda otra. Estás totalmente adoctrinado. Por eso te digo, el tema de la educación de la historia, el tema de la historia, la difusión de la historia, por eso me parece muy bueno lo que vos estás haciendo, la difusión, especialmente con la gente joven. El otro día me escribió por Twitter, alguien me dijo, ¿tiene algún libro para recomendarme? Porque estoy en la UBA y me hablan que en la Argentina de principios del siglo XX, los italianos venían acá, pero en realidad venían a morirse de hambre en la Argentina. Yo le digo, bueno, eso es una tontería tan evidente, pero basta leer George Orwell para darse cuenta qué es lo que pasa cuando el dogma del partido se impone. Todo tiene que encajar dentro del dogma, ¿no? Entonces le recomendé y le pasé el link a un libro que escribió un español, Vicente Blasco Ibáñez, que fue escritor, que fue periodista, que fue político, que escribió un libro que se llama Argentina y sus grandezas, que se publicó en España en 1910, y es un libro sobre la Argentina en 1910, es decir, los principios del siglo XX. Y es extraordinario el libro, porque te muestra qué era la Argentina, y ojo que es Blasco Ibáñez no es un tipo que ignora los puntos débiles de la Argentina, que indudablemente los tenía, porque tampoco... A veces la crítica del pseudo-progre es, no, bueno, pero vos decís que la Argentina era potencia, no, nunca dijimos que la Argentina era potencia. La Argentina estaba en condiciones y en camino a convertirse en una democracia próspera, industrializada, con democracia, etc. Ese era el camino por el que iba a ir la Argentina, que nos pondría hoy donde está Australia, donde está Canadá, donde está España, donde está Italia, etc., en vez de estar donde estamos ahora, que es un camino a Venezuela, que es una cosa completamente distinta. Así que me parece buenísimo la iniciativa tuya de llegar a los jóvenes y de enfatizar la historia, porque la historia es clave. Perfecto. Emilio, muchísimas gracias. Espero que podamos volver a repetir esta charla más adelante. Y nada, simplemente agradecerle. No, muchas gracias a vos y seguimos en contacto. Perfecto. A todo lo que un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Emilio. A todos ustedes que están del otro lado, bueno, nos reencontramos esta semana con algún resumen semanal. Nos vemos. Hasta luego. Puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado. Para mí no es extraño.